Buenos días, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco. Ante una iglesia vallada de policías, un centenar de personas, entre ellas sobrevivientes de abusos, familiares y organizaciones feministas, se movilizaron por las calles de Gonet en la ciudad de La Plata para repudiar al ex capellán del servicio penitenciario bonaerense, Eduardo Lorenzo, acusado desde 2008 por abuso sexual infantil. Hablamos con Rocío García de la Plenaria de Trabajadoras y del Partido Obrero. Estuvimos acompañando y participando de lo que ha sido la movilización y el escrache organizado desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias y las Víctimas de Abuso Eclesiástico al cura abusador Eduardo Lorenzo, quien, bueno, tiene infinidades de denuncias por abuso y acoso sexual con acceso carnal de menores desde hace una década. Hoy Lorenzo sigue dando misa en la parroquia Inmaculada Madre de Dios, en Gonet. Fuimos recibidas por un operativo policial muy importante. Lógicamente, Lorenzo no ha dado la cara. Tiene pedido de detención por distintos abogados de las víctimas y desde el Movimiento de Mujeres y Disidencias acompañamos este pedido y exigimos justicia. Las organizaciones feministas denunciaron también a la fiscal Ana Medina de la UFI 1 a cargo de la investigación y el encubrimiento por parte de la jerarquía católica. Terminar con el encubrimiento y la impunidad por parte del Estado, de la Iglesia Católica, que hoy atraviesa una crisis en todo el mundo por distintas denuncias de acosos y de abusos y violaciones de muchísimos curas que son encubiertos por lo que es la Iglesia Católica a nivel mundial. Estamos exigiendo en las calles, acompañando a las víctimas y lo seguiremos haciendo a través de la movilización independiente del Estado, de los gobiernos, para terminar con esta impunidad, para denunciar a la Iglesia Católica, principal enemiga del movimiento de mujeres y de las disidencias, y luchando por cada uno de nuestros derechos. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.